Soy un maldito romántico, un corazón de hielo para tus labios de plástico. Te platico, andar flotando está fantástico. No es que no me interese, solo me volví más práctico. Muy básico, explota tu clica en un beat tan clásico. Me miro al espejo y yo me vuelvo mi fanático. Sam, pienso que he vivido rápido. Aquí suenan las alarmas, pero nadie entrará en pánico. No fumes que te miro pálido. Mamá decepcionada cuando andaba yo de bandito. Vacino, hoy nací pa' desahogarme. La vida me debe varias y hoy trae ganas de pagarme. Ustedes ganas de apagarme. Amenazan con el fierro y no hay bolas pa' jalarle. Eso sí que es lamentable. Ayer vi a mi ex con otro, creo que ya se me hizo tarde. No he dejado de escribirte, creo que ya se me hizo tarde. Nadie va a meter las manos cuando la cosa está que arde. De tus lágrimas nocturnas yo sé que soy responsable. Tiene boca, déjala que hable. So high, so dry, mírame en la cima. Nunca por debajo, papi, siempre por encima. Yo sé que te quema cuando tus ojos me miran. Nací para hacer luz, cuando me escuchan se inspiran. Yo consigo lo que quiero. Con dignidad, las excusas para luego. No, ya no era solo por dinero. ¿En qué me viene bien? En mi cuenta cada cero. Llévame dramática, ¿qué pasó? Soy la queen. Un poco lunática si te subes al ring. Bésame la cara como si llegara el fin. Me senté en el trono porque no encontré mi king. Llevo conmigo aquellos shows de gratis. Nadie me dijo que eso fuera fácil. He construido un castillo con lápiz. Soy la más dura aunque me mires frágil. El mundo está lleno de odio y yo lleno de ambiciones. Quiero 16 mansiones por culpa de mis canciones. Mi vida son vacaciones. Mi luz es de colores. Mi colmillo fue creciendo después de 10,000 errores. No me llores. Esta noche voy a coronar bien recio. Quieren comprar los pagos y en la family no hay precio. Que valga la pena, tu boca envenena. Traigo la maleta llena de pura materia buena. No sabes qué vivir. Ni los malditos días tristes. En las redes todos te aman, de frente casi ni existes. Me heriste, pero mi mente dice resiste. Aquí los pájaros cantan, yo domino todo el business. Me tocó el curso intensivo violento de un policía. Me tocó ver a un maldito quedarse mis regalías. Me tocó ver a un amigo morir cerca de las vías. Me tocó enterrar al jefe y todavía recuerdo el día. No tuve mapa ni guía, voy solo en la travesía. Hasta que sobren los billetes y ande fumando en Turquía. Tráigame cerveza fría, se siente feliz Gerardo, quiero chingar el sistema. Me dirán Félix Gallardo. No he dejado de escribirte, creo que ya se me hizo tarde. Nadie va a meter las manos cuando la cosa está que arde. De tus lágrimas nocturnas yo sé que soy responsable. Si la envidia tiene boca, déjala que hable.